noche de Sergio Chávez TVN. Qué mejor manera, ¿no?, de iniciar este proyecto con un triunfo. Habrá todas unas cosas que mejorar, ¿no? Siempre se puede mejorar, sobre todo en el arranque de los torneos. Fue un partido muy importante en el sentido de que sabíamos de lo que necesitábamos para arrancar bien el torneo y era ganar, ¿no? Un rival complicado, difícil, y sin embargo, en términos generales, hicimos un buen juego. Entonces, en ese sentido, sí ganamos mucho. Además de los tres puntos, aventajamos en compactar el equipo, en no dar una pelota por perdida, en siempre tener compromiso hacia el compañero. Hay muchas cosas que mejorar, pero en términos generales, yo creo que damos un buen paso. Y qué es lo que necesitamos. Profe, Víctor Rodríguez de Televisa, independientemente del aspecto fútbol, la personalidad con la que encararon tus jugadores el partido, ¿te gustó? Me gustó, sí me gustó. Desde que arrancó el partido, a los 30, 40 segundos, ya el equipo había hecho su primer tiro a gol. Mostraron mucha personalidad, mostraron carácter. Quizá la única jugada en el primer tiempo donde nos agarraron mal parados, que casi es gol, y la otra donde sí fue el gol, donde no pudimos ocupar los espacios. Pero en lo demás siempre hubo relevo, siempre el compañero estuvo atento a ayudar, siempre estuvo atento a ocupar los espacios vacíos, y eso va haciendo fuertes a los equipos. Por eso el equipo, yo creo que se ve compacto, ¿no? Entonces, lo que necesitamos, ¿no?, pero sobre todo que la competencia que se está generando entre ellos mismos hace que el equipo mismo pueda ir mejorando colectivamente. Profesor, buenas noches. Juan Carlos Zamora de Necaxa Radio. Utilizó a 4 de los refuerzos de titular y después otros 2 entraron. Queda claro que, bueno, la gente de Alfonso Sosa y estos futbolistas serán quienes lleven el proyecto. ¿Qué le pareció la actuación de estos 6 jugadores en su primer partido con Necaxa? Los hombres de Alfonso Sosa son los 25 con los que contamos. No estamos. Jugaron porque considerábamos que para este partido y por lo que necesitábamos específicamente desarrollar en mí mismo, eran los jugadores que estaban en condiciones de hacerlo, no porque sean jugadores de Alfonso Sosa. Todos somos de Caxa. Los jugadores que tienen o que han tenido participación en otros torneos tienen las mismas posibilidades que la gente que ha llegado, y si es necesario cambiaremos la próxima semana, eso está muy claro. Y después, bueno, pues es algo que comentaba anteriormente, es lo que tiene que ir generando esa competencia que necesitamos hoy. Los que iniciaron hicieron bastante bien, independientemente de los nombres, y los que ingresaron también nos ayudaron. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos y lo que queremos? Buenas noches, profesor Antonio Palomo, de Canal 3 de Florentino, Zacatecas. Buenas noches. Vimos que no hizo cambios defensivos, sino que hizo cambios ofensivos, no cerró el partido. ¿Eso qué le deja a usted para Necaxa? ¿Y qué opinión tiene del golazo que metió Javi Báez, que es uno de los refuerzos que agarró Necaxa esta temporada? Pues yo creo que tenemos a los jugadores indicados para seguir buscando el partido, por eso lo hicimos, ¿no? Va a haber momentos en que tenga una necesidad de cerrar algún partido y lo vamos a hacer. Hoy creímos que podríamos seguir atacando en el espacio, que la torre que teníamos afuera podría marcar el tercer lo que estábamos buscando. Y después, bueno, yo creo que el gol fue una gran jugada, desde el pase en profundidad que le dan a Jesús, donde dan a la espalda, el centro y la llegada en segunda línea que también lo que pedimos. Entonces, es lo que nosotros hemos ido trabajando, hemos ido buscando, y bueno, por supuesto también necesitamos hacerlo con más profundidad. Profesor Sergio Villalobos de Agencia Imago, al llegar usted al equipo, al club Necaxa, ¿sabe usted que es favorito para contender para el torneo, para ser campeón? ¿Sabe que es uno de los favoritos? Siempre Necaxa ha sido un equipo de los favoritos, pero no solo Necaxa, de acuerdo a los planteles que se han formado hay otros que también están en la misma situación. Este torneo se define lo que es el ascenso y yo veo muy parejo el torneo. Como siempre son estos segundos torneos muy cerrados, muy complicados, y dentro de esos equipos estamos nosotros, es cierto, no nos asusta el reto, queremos conseguirlo, para eso trabajamos. Y al menos de aquí al final lo intentaremos dejando todo en la cancha. Alejandro Rodríguez de Pasión Rojiblanca. Profe, el hecho de que hoy se recibió al subcampeón y en 15 días se va a recibir al campeón, ¿puede ser una oportunidad para mandar un mensaje a la afición y bueno a los equipos, considerando que el torneo pasado la localía en Necaxa prácticamente fue nula? El torneo pasado costó mucho trabajo cerrar puntos de local. Yo vi que se sentía un poco más cómodo el equipo de visitante, pero yo creo que los mensajes los debemos de mandar nosotros desde la cancha, no hablando. Y hoy, desde mi punto de vista, hemos mandado un mensaje positivo, ¿no? Tenemos un rival que es el subcampeón, que cerró bastante bien el torneo y que no fue fácil el partido, lo trabajamos bastante bien, que es diferente, ¿no? Se resolvió al final de cuentas con la victoria, pero también tenemos, antes de recibir al campeón, tenemos una salida difícil, complicada, porque finalmente también Mérida es un equipo que trata de aprovechar su localía, y así es cada partido. Si los entendemos así, yo creo que es una buena forma de dar la cara en cada compromiso. Y no solo sus partidos, sino todos se van tornando difíciles, complicados, y yo creo que en ese sentido tenemos que enfocarnos en ir partido a partido. Compañero Yuki, de Fuerza Rayos TV. De entrada, el gran motivante que está dando usted ahorita por el clásico, hoy se ganó un clásico, basándonos en su experiencia en cuanto a ascender a equipos y la experiencia que ha tenido Necaxa en los torneos de ascenso, ¿cuál es su objetivo? ¿Tener a largo plazo un equipo que en determinado momento pueda ascender o en este torneo ascender? Yo creo que tenemos que estar puestas las condiciones para desde ya poder ascender. Es un plantel altamente competitivo y lo queremos demostrar en la cancha. Pero hay 14 equipos, 15 equipos más que están en la misma situación que nosotros. Entonces, desde mi punto de vista y con mi experiencia, hay que ir partido a partido, pensando siempre en el objetivo final, ¿no? No se pueden echar las campanas de vuelo por 1, 2, 3, 5, 10 partidos, incluso siendo un buen torneo y teniendo una mala liguilla. Yo prefiero siempre ir paso a paso, ser sólido en cada juego, llegar en las mejores condiciones a cada torneo y que eso te permita competir de una manera distinta. La experiencia que nosotros tenemos en esas situaciones, por supuesto que la transmitimos, pero yo prefiero ir consolidándome partido a partido y llegar en buenas condiciones para esas. Profe, voy a preguntarle por Humberto Padilla, ¿cuánto tiempo estará apoyando? Efectivamente serán 4 semanas ya para que esté estado de alta. ¿Listo? Profe, buenas noches, Alejandro. Felicidades por la victoria. Hoy, teniendo una idea general, si marcamos un porcentaje, ¿qué tan cerca está el equipo de su idea futbolística? No sé si darte un porcentaje, porque a lo mejor te doy uno y el equipo tiene más techo, o a lo mejor te doy otro y de esto no pasamos. Siempre es algo que no puedes, no se puede tocar, no se puede palpar, sino que conforme van pasando los días, los entrenamientos, los partidos, ellos mismos van marcando la pauta, ¿no? Yo creo que todavía podemos crecer mucho, ¿no? Apenas tenemos acá 5 semanas trabajando con ellos, los conceptos son diferentes y en ese sentido sí hemos avanzado, pero falta todavía que el equipo se siga manteniendo sólido, compacto, que se juegue más en campo rival como en los momentos se hizo hoy, y eso que lleva tiempo. Entonces hay que ir estructurando y ir consolidando los conceptos para que conforme vaya avanzando el torneo nos vayamos sintiendo mejor, más seguros y llegar de una manera distinta a lo que son las instancias finales, y que esos sean los mejores argumentos para intentar